mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco. A ver qué pasó, que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta. Aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. En la ciudad todo es prisa, atasco, coche, ruido, consumo, oferta, derroche. Busca el paraíso en tu ciudad. Ya acercándonos al estribo de este programa dedicado a las ciudades, con historias, pequeños relatos y notas también sobre las ciudades, que es el lugar donde transitamos la mayor parte de nuestros días, donde viven la mayor parte de la población. Nosotros que vivimos en las ciudades, porque hay gente que no vive en las ciudades. No, por eso, donde vive la mayor parte de la población del mundo, aunque hay otra gente que no vive en ciudades. Aunque hoy en realidad la mayor parte de la gente vive, aunque sea en pequeñas ciudades más rurales o más cercanas a la vida, quizás más alejadas de la vida de las grandes ciudades, pero son ciudades al fin, ¿sí? Digamos, porque la ciudad se termina definiendo, por un lado, por la cantidad de habitantes, pero también como por ciertas características de concentración que tiene. Y de cómo está estructurada la... Ciudades de la provincia de Buenos Aires, sí, un montón, ¿no? Que son pequeñas ciudades donde hay de todo. Todo para que las personas que viven ahí vivan todos los días de su vida sin tener que salir por ninguna cosa. Te cuento una ciudad muy, muy pequeña, sí. Así rapidito. Una ciudad que estaba emplazada en el medio de Hong Kong, que cuando la colonia británica, los británicos hacen de ese lugar una colonia, esa ciudad chiquitita de 26.000 metros cuadrados que era china, hacen un acuerdo para que los chinos se queden ahí metiditos. Y llegaron a vivir 50.000 personas. Una vista aérea de la ciudad, o sea, las casas tenían la separación entre, que sería la calle, era de un metro. Y le llamaban la ciudad de la oscuridad porque había tan concentración de casas y de gente que el sol prácticamente no podía penetrar de lo amontonada que estaban las casas. Bueno, en el 93 fue demolida, pero quedó así la anécdota. ¿Cómo se llama la ciudad? Kowloon. Kowloon. Loon o Lom. No sé. Claro, bueno, a ver, como esa debe haber, ¿no? Infinidad de ciudades amuralladas, ciudades que han sido bombardeadas, ¿no? Y reconstruidas, guerreadas y vueltas a levantar sobre las cenizas. Dicen que en Goblón las casas no se podían caer porque prácticamente estaban tan pegadas de una vereda a la otra, un metro, que se sostenían unos 14 pisos tenían. Se construían para arriba, digamos, ¿no? Como si fueran edificios, pero eran casas. Y bueno, hablando de superpoblación, estábamos viendo recién las ciudades más pobladas del planeta. Que vos, Fabi, más o menos estabas adivinando qué podía ser, cuál podía ser. Y todos pensamos China, pero sí. ¿Te digo cuál es la primera? ¿Cuál es? Por lo menos la que encontramos ahora. Es Tokio, en Japón. Ah, claro. ¿Sí? Claro. ¿Sí? ¿Cuánta gente 40? Vive? 36.400.000. 36.400.000 casi la gente que habitantes vive en el país, en Argentina. Claro, claro. 44, ¿no? Son. Sí. ¿Y la segunda? Y la segunda, sí. La segunda es en China. Y tiene 28 millones de habitantes. ¿Y se llama? Se llama Cantón. Cantón. No es la capital, además. No, porque la capital es Pekín, ¿no? Uh-huh. Exacto. Así que no. Y bueno, después sí vienen México, con 26 millones de habitantes. Y siguen los orientales varios. Shanghái, Seúl, bueno, la India. Claro, incluyen no solo la zona centro, sino como toda la zona urbana. Y eso estábamos teorizando, ¿no? Porque sí. Dice que Buenos Aires tiene